¡Vietnam! No, esto no es una prueba de micro, esto es rock and roll. Estás entrando en la Casa de la Bomba. Pues muy buenos días, hoy martes día 27 de noviembre de 2012, son las 12 menos cuarto de la mañana y estás escuchando La Casa de la Bomba, programa que se emite desde Radio Vela, emisora libre y autogestionada de Madrid, y se remite desde otras radios libres, desde Radio Chabolo en Zaragoza y Radio Malva en Valencia. Si quieres ponerte en contacto con nosotras, puedes hacerlo en el teléfono 91527-2642 o bien en el email de La Casa de la Bomba, que es lacasadela@gmail.com. Así que nada, ya estamos otro día más por aquí y bueno, pues pediros disculpas porque la semana pasada no pude hacer el programa debido a un percance que tuve pasando por las calles de Madrid, y pero bueno, ya estoy aquí después de un fin de bastante movidito por Eibar, que bueno, que os contaré en el próximo programa, porque bueno, pues hubo conciertos por allí y vimos bastantes grupos que merecen la pena ser pinchados aquí, hombre. Entonces, nada, aprovechando que menciono a Ibar así de pasada, voy a meter una cuñita de un Tattoo Circus que van a hacer por allí en breves y luego retomo. Tattoo Circus. Espetxen aurkako topaketak. Abenduak 21, 22 eta 23an Eibarko gaztetxean. Hoy has despertado del sueño de la pasividad. Tatuatzaile ezberdinak, hitzaldiak, kontzertuak, ikuskizun aparta. Del sistema de justicia. Tinta preso en alde. Tattoo Circus. Festival anticarcelario. Tus esfuerzos son los que no tienen amo. 21, 22 y 23 de diciembre, Eibarko gaztetxean. Seremos ingobernables. Seremos ingobernables. En diferentes tatuadores, conciertos, charlas, un gran espectáculo. Y Tinta Propresos. Bueno, pues eso, como decían los compis de Eibar, del 21 al 23 de diciembre harán un Tattoo Circus por ahí arriba. Y nada, desde el programa os lo recomendamos fervientemente, porque vamos, os aseguramos que el ambiente ahí es selecto y está lleno de peña maja. Así que subiros para ahí, para tatuaros a buenos precios y por una buena causa. Un error nuclear, pero no tengo miedo. Vamos a un gallo vivo. Al lado de la ría. Y nada, pues yo voy a seguir aquí, voy a hablar de mi libro. Hoy lo que he pensado era hacer un programa temático sobre liberación animal. Entonces, para ello contaremos con un portavoz de Igualdad Animal, con el que hablaremos un poquito más tarde. Enseguida haremos una conexión telefónica con él. Pero bueno, mientras tanto, y para ir entrando en materia, os dejo con un fragmento del documental Earthlings, que no sé si lo habréis visto ya o habréis oído hablar de él. Es una peli, bueno, un documental producido y dirigido por un señor que se llama Shaun Monson, y en su versión original lo narraba Joaquín Phoenix, ese que es actor y por ahí. Pero bueno, como os iba diciendo, el documental este Earthlings trata sobre cómo los humanos utilizan a los animales de otras especies. Y bueno, pues está dividido en 5 partes, habla de mascotas, de alimentación, de pieles, de entretenimiento y de experimentación. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser pinchar una versión doblada en español. Y bueno, pues en internet podrás encontrar esta y también la versión original, que bueno, pues te la recomiendo que lo busques, porque la verdad que en el medio radiofónico pierde bastante, porque bueno, pues lo característico de este documental son las imágenes, ¿no? Y entonces, bueno, pues son unas imágenes que por su crudeza han llevado a más de uno y a más de una a plantearse sus hábitos, sobre todo alimenticios. Entonces, bueno, pues desde el programa, pues esta recomendación ya la pondré en el blog para que tengáis el enlace ahí bien a mano. Y nada, y ya en la última parte del programa, después de haber hablado con este compi de Igualdad Animal, pues para quitarnos el mal sabor de boca, os pondré una mini entrevista que hice a los Deserción, un grupazo de Barcelona que estuvieron tocando hace como un par de semanitas o así, por aquí por Madrid, en La Coco. Y nada, y bueno, y ya luego después las secciones habituales, pero venga, pues os voy a dejar con este fragmento del documental, que se corresponde con el principio más o menos de la peli, para ver si os animáis y os lo veis en casa tranquilamente. Venga, yo os dejo con Earthlings. Ya que todos habitamos la Tierra, todos somos considerados terrícolas. No hay cabida para sexismo, racismo ni especismo en el término terrícola. Engloba a cada uno de nosotros, seamos de sangre fría o caliente, mamífero, vertebrado o invertebrado, pájaro, reptil, anfibio, pez o humano, a todos por igual. Los humanos, por lo tanto, al no ser la única especie del planeta, comparten este mundo con millones de otros seres vivientes. Sin embargo, es el terrícola humano el que suele dominar la Tierra, a menudo tratando a otros terrícolas y seres vivientes como simples objetos. Este es el significado de especismo. Por analogía con el racismo y el sexismo, el término especismo es una actitud en favor de los intereses de la propia especie y en contra de los intereses de otras especies. Si un ser sufre, no puede haber justificación moral para negarse a tener en cuenta ese sufrimiento. Sea cual sea la naturaleza del ser, el principio de igualdad exige que su sufrimiento sea considerado igual al sufrimiento equivalente de cualquier otro ser. Los racistas violan este principio de igualdad al darle mayor importancia a sus intereses cuando ocurre un conflicto entre los miembros de su raza y los de otra. Los sexistas violan el principio de igualdad al favorecer los intereses de su propio género. De la misma manera, los especistas permiten que sus intereses se antepongan a intereses superiores de otras especies. En cada caso, el patrón es idéntico. Aunque entre los miembros de la familia humana reconocemos el imperativo moral del respeto, donde cada humano es alguien y no algo, un trato moralmente irrespetuoso ocurre cuando aquellos que están del lado del poderoso tratan a los menos poderosos como simples objetos. Lo hace el violador a su víctima de violación. Lo hace el abusador de niños a sus víctimas. El amo a su esclavo. En todos estos casos, los humanos que tienen poder explotan a aquellos que no lo tienen. ¿Será esto igualmente verdadero de cómo los humanos tratan a otros animales, a otros terrícolas? Sin duda existen diferencias, ya que los humanos y los animales no son iguales en todos los aspectos. Pero el tema de la igualdad tiene otra cara. Ciertamente los animales no tienen todos los deseos que tenemos los humanos. Tampoco entienden todo lo que nosotros entendemos. Sin embargo, compartimos algunos de los mismos deseos y comprendemos algunas de las mismas cosas. Los deseos de alimento y agua, cobijo y compañía, libertad de movimiento y evitación del dolor. Estos deseos son compartidos tanto por animales no humanos como humanos. Con respecto al entendimiento, al igual que los humanos, muchos animales entienden el mundo en el que viven y se desplazan. Si no, no podrían sobrevivir. Por lo tanto, detrás de muchas diferencias, encontramos también similitudes. Como nosotros, son manifestación del misterio y de la maravilla de la consciencia. Como nosotros, no solo habitan este mundo, sino que son conscientes de ello. Como nosotros, son el centro psicológico de una vida que es únicamente suya. En estos aspectos fundamentales, los humanos se encuentran al mismo nivel que los cerdos, vacas, gallinas o pavos. ¿Qué le debemos a estos animales? ¿Qué trato moral les debemos dar? Las respuestas comienzan con el reconocimiento de nuestro parentesco psicológico con ellos. Esta película demuestra 5 formas en que los animales han llegado a servir a la humanidad. Lest we forget. El premio Nobel Isaac Bashevis Singer escribió lo siguiente en su bestseller Enemigo es una historia de amor. Cuando Herman era testigo de la matanza de animales y peces, siempre tenía la misma idea. En su comportamiento para con los animales, todos los hombres son nazis. La vanidad con la que el hombre hace su voluntad con los animales es vivo ejemplo de las teorías racistas más radicales. El principio de que tener el poder es tener la razón. Esta comparación al holocausto es intencional y obvia. Un grupo de seres vivientes agoniza en las manos de otro. Aunque algunos argumentarán que no es posible comparar el sufrimiento de los animales con el de los judíos o esclavos, hay realmente un paralelismo. Y para las víctimas de esta matanza colectiva, el holocausto está lejos de finalizar. En su libro The Utmost House, el autor Henry Beston escribió: Necesitamos otra concepción más inteligente y quizás más mística de los animales. Alejado de la naturaleza universal y viviendo en un complejo artificio, el hombre en sociedad analiza estas criaturas a través del cristal de su conocimiento y es así como puede ver magnificada y distorsionada toda la imagen. Nos tratamos con condescendencia por ser incompletos, por el trágico destino de haber adoptado una apariencia tan distinta a la nuestra. Y es aquí donde erramos, erramos horriblemente. El hombre no debería compararse con los animales. En un mundo más viejo y más completo, se mueven acabados y perfectos. Tienen el don de los sentidos que hemos perdido, que jamás conseguimos. Viven a merced de voces que nosotros jamás hemos oído. No son hermanos. No son subordinados. Son otras naciones. Atrapadas con nosotros en la red de la vida y el tiempo. Compañeros prisioneros del esplendor y sufrimiento de la tierra. Hola, buenos días. Ya estamos con Javier al otro lado. Hola, ¿me escuchas, Javier? Sí, te escucho perfectamente. Hola, bueno, pues como les comentaba las oyentes y oyentes, bueno, pues ya he cortado el docu porque tenemos al otro lado de la línea a Javier, compañero de Igualdad Animal, para hablar un poco de su colectivo y de liberación animal en general. Así que nada, Javier, muchas gracias por regalarnos unos minutillos aquí a Radio ELA. Y bueno, en primer lugar, ¿podrías presentarte así muy brevemente para los y las oyentes del programa? Sí, soy Javier Moreno, soy activista en Igualdad Animal. Y bueno, en Igualdad Animal me encargo, soy el responsable de prensa. Y me encargo de todo lo que tiene que ver con los medios de comunicación, contacto con periodistas, entrevistas, etcétera. Vale, perfecto. Queríamos daros la enhorabuena por la unión que habéis conseguido hace nada entre Igualdad Animal y Ecuanimal. Y quería preguntarte, ¿qué supone esta cooperación para vosotros? ¿Os ha costado mucho? Pues sí, bueno, muchas gracias. La verdad es que creemos que es una noticia muy positiva para los animales, el que dos organizaciones como Igualdad Animal y Ecuanimal nos hayamos unido. Hemos realizado un activismo muy similar durante estos años. Y la verdad es que cuando, sin que hubiera un clima de colaboración, y la verdad cuando se dio el golpe represivo el pasado 22 de junio de 2011, cuando fuimos detenidos y se orquestó toda esta operación judicial, policial, etcétera, para criminalizar el activismo y en la que todavía estamos inmersos y en la que incluso podemos llegar a enfrentarnos a penas de prisión por defender a los animales. Pues a partir de ahí quizás esto también nos hizo madurar un poco, dejar atrás diferencias y ver, ¿no?, lo que nos unía, y desde eso empezamos a colaborar conjuntamente las dos organizaciones. Incluso ya en la última etapa pues compartíamos incluso oficina en Madrid. Y bueno, después de esa etapa que consideramos muy fructífera, pues ya decidimos unirnos porque pensamos que de esa manera pues vamos a ser más eficientes, vamos a pues a luchar con más fuerza por los derechos de los animales. Entonces finalmente habéis fusionado las dos organizaciones en una. Sí, nos hemos unido y de esta manera pensamos que a la hora, por ejemplo, incluso de recursos, de la eficiencia, ¿no?, si hay dos organizaciones que están haciendo un trabajo muy similar, con unos objetivos similares, pues a la hora de unirlo, pues obviamente, ya por una cuestión lógica, pues se va a ser más eficiente, ¿no?, porque estamos ya conjuntamente compartiendo todo, pues, toda la experiencia, todos los recursos, todo para un mismo fin. Perfecto. Y bueno, tú, aunque ahora habéis fusionado las dos organizaciones, tú provienes en principio de Igualdad Animal, ¿verdad? Venías de... Sí. ¿Y nos puedes hacer un pelín de historia así en plan breve y contarnos cómo surge Igualdad Animal? Sí, Igualdad Animal, bueno, yo soy uno de los fundadores junto con otros dos activistas, Sharon Núñez y José Valle, en el 2006. Pues éramos activistas que llevábamos ya varios años haciendo activismo por los animales, implicados en la lucha por la liberación animal. Y bueno, teníamos una visión muy común y un sentimiento compartido de cómo habría que hacer el activismo. Entonces decidimos formar Igualdad Animal en el 2006. Uh-huh. Y en todo este tiempo, pues cada vez más personas lo formamos con mucha ilusión, con cero recursos. Uh-huh. Pero con el tiempo, pues cada vez más personas han ido formando este proyecto, participando de él, también ilusionándose con él. Uh-huh. Y también incluso cada vez el trabajo pues ha ido teniendo más repercusión, incluso a nivel internacional. Entonces ahora incluso Igualdad Animal estamos en distintos países también trabajando. Uh-huh. La verdad es que para llevar solo 6 años la repercusión que habéis tenido está fenomenal. Uh-huh. Sí, lo miramos, si miras un poco hacia atrás y ves ahora pues que hay gente en Alemania, en Inglaterra, uh-huh. México ahora hace poco, pues que la gente también por el trabajo que se ha ido haciendo también pues que inspira, o la gente se ve identificada con él y quiere formar parte de ese trabajo. La verdad es que eso recompensa mucho, porque ves que está teniendo efecto y que cada vez más gente se quiere unir a la defensa de los animales. Uh-huh. Y por lo que nos me toca a mí en Igualdad Animal, pues también uh-huh. que lo consideran una herramienta que está siendo eficiente para ayudar a los animales. Pues sí, porque ¿cuál es el propósito principal de vuestra organización? Bueno, nosotros en Igualdad Animal somos una organización de derechos animales. Queremos avanzar hacia un mundo donde se deje de oprimir, discriminar y explotar a los animales. Uh-huh. La situación de los animales hoy en día es dramática. Uh-huh. Vivimos en una sociedad donde se nos ha inculcado la idea de que los animales son seres inferiores, que están a nuestra disposición, en la escuela, en la familia, en el proceso de socialización, vamos interiorizando esta idea. Uh-huh. Y ya llegamos a ver como normal la explotación de los animales. Yeah. Hoy en día, como te decía, es algo terrible. Uh-huh. Encerramos animales de por vida en zoos o en circos para entretenernos, les arrancamos la piel para hacer abrigos, las granjas y los mataderos son lugares indescriptibles, son horrorosos. Hemos convertido la vida de los animales en un auténtico infierno. Y bueno, pues ellos están gritando, están pidiéndonos auxilio desesperadamente, y nuestro trabajo desde Igualdad Animal es ponerles voz y exigir solidaridad y justicia para los animales. Y para estos propósitos, para ponerles voz y también para exigir justicia, ¿qué tipo de acciones llevéis a cabo? Pues llevamos a cabo pues un trabajo muy diverso, en distintos niveles también. Uh-huh. Sobre todo a nivel de concienciación. Por ejemplo, en Igualdad Animal, donde más recursos invertimos y donde más priorizamos el trabajo, es el trabajo de investigación. Uh-huh. Hemos en todos estos años presentado investigaciones en mataderos, en granjas de bisones, granjas de cerdos, ahora recientemente una investigación en la industria del foie gras. Nos parece algo muy importante, porque estas industrias que están explotando a los animales no muestran a la sociedad lo que está ocurriendo, el sufrimiento y las privaciones a las que están sometiendo a los animales, a las que, claro, ellos solo consideran productos de mercancía de obtener un beneficio económico. Uh-huh. Entonces el trabajo que hacemos de investigación nos parece muy importante, porque si no la sociedad no tendría acceso a esa información y no podría tomar decisiones conscientes a la hora de consumir. Uh-huh. Entonces, una parte muy fundamental de nuestro trabajo pues va enfocada a mostrar lo que está ocurriendo, la explotación que están viviendo los animales día a día. Uh-huh. Y ahí sí que tenemos una respuesta, porque vemos el impacto que tiene. Muchísima gente ha dejado de ver, ¿no? Ha empezado a solidarizarse con los animales, o a tener empatía con ellos, o a querer dejar de apoyar toda esta explotación, precisamente porque ha visto estas imágenes. Uh-huh. Cuando alguien ve a un bisón que está mutilado en una jaula, o cuando ve a una vaca los ojos de terror que tiene cuando le van a poner una pistola en la cabeza en el matadero, uh-huh. eso le hace reflexionar luego cuando va al supermercado, cuando está en su mesa delante de un filete. Uh-huh. Entonces este trabajo nos parece muy importante. Y también a nivel de concienciación, bueno, pues editamos documentales también, hacemos mucho activismo a pie de calle, con uh-huh. protestas, actos, informando. También practicamos la desobediencia civil, no violenta. Uh-huh. Hemos saltado a pasarelas, por ejemplo a la pasarela Cibeles o a plazas de toros, reivindicando la abolición de la tauromaquia. Uh-huh. Bueno, también con los compañeros de Ecoanimal, lo que son los sabotajes pacíficos a la caza. Uh-huh. Todo lo que ayuda a crear debate en la sociedad sobre la situación de los animales y para mostrar que cada vez somos más las personas que estamos diciendo basta, que no vamos a permitir o que queremos que acabe todas estas injusticias, que haya gente que se vaya a un campeonato con una escopeta y acabe con uh-huh. vidas de animales inocentes. Pues cada vez hay más personas que estamos poniéndonos en el lugar de los animales y queremos ayudarlos y acabar con todas estas injusticias. Uh-huh. Una pregunta, Javier. Bueno, veo que manejáis un abanico enorme de herramientas para lograr vuestros fines. Uh-huh. ¿Hay algunas de ellas, pues como lo que me decías de la desobediencia civil y demás, también que habéis hecho rescates abiertos? Uh-huh. ¿A qué tipo de medidas represivas os habéis podido ver enfrentadas por este tipo de acciones? Claro, sobre todo con las investigaciones, como uh-huh. comentaba al principio, uh-huh. ahora mismo estamos 12 activistas inmersos en un proceso, está ahora en la fase de instrucción todavía, uh-huh. Precisamente por ese activismo que hemos llevado a cabo de desobediencia civil, de investigaciones, uh-huh. ten en cuenta que con las investigaciones que hemos hecho, la industria peletera, sí. por ejemplo, son investigaciones que han ido teniendo bastante repercusión mediática, que uh-huh. al mediodía alguien está en su casa viendo las noticias y por primera vez ve lo que ocurre en estas granjas de bisones. Uh-huh. Entonces todo este trabajo de investigación ha ido poniendo en jaque a estas industrias, también con los sabotajes pacíficos a la caza, etcétera. Uh-huh. Entonces ahora mismo nos encontramos en un proceso que ya se ha dado en otros países, que es algo que está ocurriendo a nivel internacional, que es que las industrias de explotación animal, aliadas también pues con poderes políticos, judiciales, etcétera, uh-huh. pues intentan parar este activismo, intentan criminalizar al activismo por los derechos de los animales. Y ahora mismo, cuando me hablas de medidas represivas, pues esta es la principal. Uh-huh. Estamos en un proceso que por haber investigado a las granjas de bisones, pues un juez y la policía, etcétera, están diciendo que nosotros hemos liberado bisones cuando uh-huh. nosotros no hemos tenido nada que ver con esas acciones, uh-huh. o están intentando imputarnos acciones con las que no tenemos relación, en un intento claro de criminalizar el movimiento y, como te decía, que podemos acabar en prisión por defender pacíficamente a los animales. Uh-huh. Esta es la mayor medida represiva que ahora mismo y es quizás el primer golpe, pero estamos seguros de que va a venir mucho más. Cada uh-huh. vez, ten en cuenta, ahí en Estados Unidos hay senadores que están proponiendo leyes, por ejemplo, para que alguien que grabe dentro de una granja o un matadero uh-huh. pueda ir 30 años a prisión. Vaya. Esto, además, senadores que claramente están relacionados con lobbies de explotación animal. Claro, claro. Esto demuestra hasta qué punto se está intentando cercenar pues el derecho a la información y todas estas uh-huh. industrias están intentando criminalizar el movimiento y frenarlo. Joder, la verdad es que esto solo hace que darle importancia a vuestras investigaciones, porque si tanto mal se dan para callar y para que no salga a la calle la realidad de lo que pasa detrás de esos muros, ¿no? Claro, tú piensa, imagínate que eres una industria que se lucra con el sufrimiento de los animales y que de repente hay gente que está dispuesta a grabar lo que ocurre ahí y mostrárselo a la sociedad. Uh-huh. Pues, obviamente, como industria que pretende preservar sus intereses económicos, es algo que atenta directamente contra su imagen, contra la opinión de los consumidores. Uh-huh. Y bueno, ahora mismo estamos en este proceso que esperamos que todo al final seamos absueltos y creemos que se tiene que legitimar el movimiento y que uh-huh. el trabajo que hacemos es necesario y que si aquí hay alguien a quien criminalizar, son precisamente a todas estas industrias que uh-huh. se están lucrando con el sufrimiento y con la muerte de los animales. Ya, perdona, no sé si lo has dicho antes, ¿ya ha salido fecha para este juicio? No, estamos, como te decía, ahora mismo en el proceso de instrucción. Uh-huh. Todavía no ha habido ni un escrito de acusación, ni siquiera las personas directamente a las que se le acuse de los distintos cargos, etcétera. Uh-huh. Entonces está ahora mismo en ese primer periodo. Nosotros hemos denunciado ya durante todo este tiempo las irregularidades que ha habido en el caso, al juez le hemos recusado, ahora mismo estamos pendientes del Tribunal Constitucional que responda. Uh-huh. Bueno, ha habido distintas irregularidades que muestran hasta qué punto pues, estamos precisamente eso, ante un un intento de criminalización y de del movimiento. Hay bastante información de este tema en la página Unidos contra la Represión, ¿verdad? Sí, unidoscontralarepresion.org, para la gente que nos esté escuchando, ahí pueden ver toda la información del caso. Y bueno, es la campaña también a raíz de este caso que los imputados formamos precisamente para dar difusión, que la gente tenga conocimiento de la que pues de lo que se viene encima, y también hilando con esto, ¿no?, que me imagino que también me lo ibas a preguntar, está el Congreso Internacional contra la Represión a los Movimientos Sociales, que hemos organizado, es el día 6 y 7 de diciembre en el Ateneo de Madrid, también para la gente que quiera registrarse y participar, está la web, que es www.congresocontralarepresion.org. Y también hemos organizado este congreso porque nos parece muy urgente y necesario en estos momentos que vivimos de represión, y no solo ahora, como estoy comentando, al movimiento de derechos animales. Esto es algo global, que está ocurriendo a nivel global y que está ocurriendo a todos los movimientos o a cualquier colectivo o persona que esté intentando luchar contra las injusticias. Entonces, este congreso nos parece muy importante también porque es para tender puentes entre distintos colectivos. Va a haber charlas sobre derechos humanos, LGTB, derechos de los trabajadores, ecología, movimiento de defensa de los animales. Y se va a analizar toda esta represión que estamos viviendo los movimientos sociales y las formas de combatirla. Pues sí, una convocatoria súper interesante en los tiempos que corren, la verdad. Mira, quería preguntarte más cositas, Javier. Bueno, sé que promovéis el veganismo como modo de vida, ¿no? ¿Y qué os hace apostar por este camino? Sí, el veganismo es básicamente respetar a los animales. Es la consecuencia cuando, precisamente, como te comentaba, ves lo que está ocurriendo en estos lugares, en las granjas, en los circos, etcétera. Es el posicionamiento que toma la gente cuando dice que no quiere seguir participando en eso, es llevar ese respeto y esa solidaridad a tu vida diaria. Y esto es algo que, aunque al principio pueda parecer difícil, es realmente muy sencillo, y millones de personas en todo el mundo están dando este paso. Se podría decir, es el boicot a la explotación animal en nuestra vida diaria. Es ayudar a esos animales que nos están pidiendo auxilio, y es decirle claramente a todas estas industrias que se están lucrando y que están masacrando a los animales: yo no voy a seguir financiando esto. Yo digo basta, basta la explotación animal. Y eso se traduce en, pues, en tus hábitos, ¿no? Cuando vas a un supermercado, a la hora de entretenerte, a la hora de consumir, tienes en cuenta el sufrimiento de los animales y decides no participar a la hora de alimentarte, vestirte, entretenerte, etcétera, en todas estas industrias de crueldad animal. Y vosotros, que hacéis así mucho trabajo a pie de calle y que veis las reacciones de la gente, ¿crees que la gente, que las personas son muy reacias a cambiar su estilo de vida en este sentido? Bueno, todo depende también de cómo se comunique, de las herramientas que tenga la gente para precisamente las alternativas. Para la mayor parte de la gente está en contra de que se cause sufrimiento a los animales. Lo que tenemos que hacer es ahí tender esos puentes para que las convicciones que ya tiene la gente pues las puedan llevar a la práctica, y por eso hacemos también muchos talleres de cocina, editamos recetarios. Hace falta mucha información también nutricional en el ámbito de la alimentación, por ejemplo, que hay dudas. Pero la mayor parte de la gente está en contra de que se cause sufrimiento a los animales, y la mayor parte de la gente, cuando ve lo que está ocurriendo en estos lugares, se pone en el lugar de los animales y ve que es injusto lo que les estamos haciendo. Entonces se trata de tender esas alternativas para que la gente pueda llevar a cabo este respeto a los animales, y desde luego cada vez más gente lo está haciendo, y estamos contentos y contentas en ese sentido, que cada día más personas nos escriben o vemos el impacto de las investigaciones en las redes sociales, y desde luego va en aumento y estamos contentos por ello. Perfecto. Bueno, me comentabas antes que, en fin, según lo veo yo, esta es una especie de batalla de David frente a Goliat, ¿no? Porque trabajáis contra grandes lobbies que cuentan con muchísimo, bueno, pues con dinero, con formas de financiación pues bastante distintas de las vuestras. ¿Vosotros, vuestra organización, cómo se financia? Nosotros nos financiamos con las cuotas de afiliados. donaciones y venta de material que tenemos en nuestras mesas informativas, etcétera. Como decías, pues la verdad es que no contamos con muchos recursos, pero bueno, nosotros tenemos de nuestro lado que estamos, que lo que nos mueve a nosotros es la solidaridad, la justicia, el querer defender a individuos, ¿no?, que están siendo explotados, y la verdad es que ese motor es muy fuerte y de hecho hace que cada vez más gente vaya siendo consciente de estas injusticias. Estos lobbies sí tienen mucho más poder, muchos más recursos, pero en esa lucha que decías tú de David Goliat, ellos están preservando sus intereses económicos, el que el fuerte oprima al débil, y nosotros precisamente lo que estamos haciendo es defender a víctimas inocentes que están siendo masacradas, y la fuerza de esas convicciones de querer luchar por un mundo más justo, desde luego es bastante fuerte. Entonces, ¿con vosotros se puede colaborar? Bueno, pues eso, asociándose, ¿y cómo más? Claro, tenemos, bueno, hay muchas, como hablábamos también al principio, que hay distintos campos en los que estamos trabajando, también vamos a colegios y universidades a dar charlas, necesitamos gente también que sepa de edición de vídeo, fotografía, ilustraciones, o sea, hay una gran cabida para cualquier persona que tenga conocimientos de muchas temáticas, pues pueda ayudar a los animales. Con Igualdad Animal lo puede hacer en todas estas áreas que piense que puede ayudar. Hacemos trabajo ahora mismo en el Estado español, estamos trabajando en Barcelona, en Madrid, en Sevilla y en Málaga. Y bueno, nos pueden escribir, el mail es info@igualdadanimal.org, y también a través de la página en redes sociales, en facebook.com/igualdadanimal, se van colgando todas las convocatorias, y desde luego animamos a todo el mundo a que participe, y sobre todo a que tenga esa información y que sea consciente de la situación que están viviendo los animales. Y ya por último, me gustaría decirte que el movimiento de liberación animal tiene en cuenta, o lo que pone sobre la mesa es, siempre hay individuos que están en una situación privilegiada, poderosos que están explotando al débil, empresas que están explotándonos en todos los sentidos, gente que se aprovecha de esa situación privilegiada para mantener precisamente esa situación de poder, y lo que hace el movimiento de derechos animales es poner sobre la mesa el hecho de que la especie tampoco es importante y que el resto de animales están siendo igualmente oprimidos y esclavizados, y si estamos a favor de la libertad, pues tenemos que luchar también contra las cadenas que estamos encadenando a los animales con los que compartimos este mundo. Pues sí, efectivamente. Bueno, pues Javier, por último quería preguntarte, ¿tenéis algún programa de algún acto así al que quieras dar difusión? Sé que estáis continuamente haciendo cosas. Sí, como te decía, bueno, a través de las páginas igualdadanimal.org o las redes sociales, en Twitter igualdadanimal o en facebook.com/igualdadanimal, ahí se van colgando todas las semanas, hay actividades. Pero sobre todo quería dar información del Congreso Internacional contra la Represión de los Movimientos Sociales. La página es congresocontralarepresión.org. Va a ser el 6 y el 7 de diciembre en el Ateneo de Madrid, y esperamos que venga mucha gente y que sea algo muy fructífero por los momentos, los momentos actuales que estamos viviendo de represión a todos los movimientos sociales. Esperamos que sea un encuentro fructífero para todos y todas, y que podamos de ahí sacar muchas formas de combatir todo esto y de estar unidos. Pues seguramente lo será, porque vamos, tiene muy buena pinta. Por mi parte, nada más, Javier, que muchísimas gracias. Bueno, me ha encantado hablar un ratito contigo, y bueno, pues enhorabuena por el buen curro que estáis desarrollando desde Igualdad Animal. Nada, muchas gracias a ti por darnos este espacio y poder hablar de los animales. Bueno, pues nada, un abrazo y seguimos en contacto para lo que queráis. Ya sabéis, aquí estamos en Radio Vela. Muchas gracias, un abrazo. Venga, chao. Salvaje, quiero decepcionarte. No quiero una posición ni privilegio ni tu bendición. Bueno, pues estábamos aquí con Javier de Igualdad Animal. La verdad que una charla súper interesante y las convocatorias que tienen también muy recomendables. Así que nada, en el blog colgaré todos los enlaces para que los tengáis a mano y podáis consultarlos. Y seguimos aquí en la Casa de la Bomba, en Radio ELA. Y vamos a pasar a la sección de Agenda Contrainformativa, que bueno, que este finde y próximamente hay bastantes cositas muy interesantes. Bueno, que en realidad como casi todos los findes en Madrid, porque aquí hay que estar a la que salta, vamos, que si no te pierdes un montón de cosas chulas. Así que nada, con cartón de vino de fondo os voy a comentar algunas convocatorias. Justo para desde el viernes 30 de noviembre al 2 de diciembre se celebra el Encuentro del Libro Anarquista en Madrid y las puertas se abrirán justo este viernes a las 6 y habrá una charla que tiene muy buena pinta sobre lucha en los barrios. Esto será en la Escuela Popular La Prospe, justo en el Metro Prosperidad. Nada, voy a aprovechar y voy a poner una cuñita que lo explica todo muy bien. Décimo encuentro del Libro Anarquista de Madrid. Del 30 de noviembre al 2 de diciembre en la Escuela Popular de Prosperidad, calle Luis Cabrera, número 19. Tres días de charlas, debates y exposición de distribuidoras y editoriales. Toda la información en www.encuentrodellibroanarquista.org. Bueno, pues eso, que este finde Encuentro del Libro Anarquista con un montón de charlas y cosas interesantes. También este viernes 30 de noviembre a las 9 y media hay un concierto en La Faena 2 que desde este programa recomendamos especialmente. Como os digo, en La Faena 2, muy cerquita del Metro Suances, estarán tocando Aullido Atómico, Cigüeña y Desguace Bení. Que tres grupazos muy recomendables, gente maja y seguramente un directazo brutal os encontraréis por allí. Así que nada, pasaros por Suances, La Faena 2, este viernes a las 9 y media. Venga, y os comento un par de convocatorias más adelante. El viernes 7 de diciembre en el Rock Palace tocarán Pussycat Kill, X-Price, Bequias, Culandra y Tone Galento. Y el viernes 28 de diciembre tocarán Mamá Ladilla en el Let's Go de Parla. Que bueno, que en estos bares, tanto en el Rock Palace, en el Let's Go, en La Faena, tienen en realidad conciertos todos los fines de semana y también entre semana. Así que podéis consultar sus webs y demás para ver todo lo que va aconteciendo por allí, pero desde luego todo muy interesante. Y nada, yo creo que no me voy a extender más con las convocatorias, que si no es un poco chapa. Y bueno, pues deciros que el martes que viene no haré programa, vuelvo a faltar, pero es porque me voy de excursión. Pero intentaré hacer entrevistillas pues allá donde vaya para traeros cosas interesantes a la vuelta. Y nada, que muchas gracias por escucharme. Ah, bueno, y que por cierto, que un beso para Betty, que el otro día me dijo que me escucha. Así que nada, muchas gracias por escuchar a ella y a todas las demás. Y bueno, pues yo os voy a dejar con la mini entrevistilla que os comentaba, el grupo Deserción. Espero que os mole y nada, desde aquí un abrazote y hasta la próxima. Venga, que vaya muy bien. La unidad móvil de Radio ELA se ha desplazado de nuevo al Cocora Condenada, aquí en la calle de San Enrique número 5. Y bueno, pues como hoy han tocado entre otros grupos Deserción, que vienen de Varna, pues hemos decidido hacerles una mini entrevistilla para que la gente que no les conoce y los que, sobre todo las que no lo han podido ver el concierto de hoy, pues sepan un poco de qué va el asunto. Así que nada, lo primero, si os podéis presentar un poquito. Hola, ¿qué tal? Somos de Sofía. Hoy. ¡Hoy! Venga, presenta el grupo, Pablo. Yo qué sé, ¿se presenta el grupo? No sé. Yo soy Pablo, ¿qué tal? Este es Martín. Yo soy Martín. Soy Rafa. Y yo soy Dani. ¿Y cómo se forma el grupo? No sé. ¿Cómo fue? Pues... Bueno... Ya teníamos un par de proyectos ahí con, bueno, con algunos miembros que salieron un poco mal de surf y de mierdas, así que nada. Empezamos haciendo surf y acabamos haciendo hardcore, y al final decidimos romperlo y hacer un grupo de hoy hecho y derecho, como debe ser, como Dios manda. Y bueno, ¿habéis sacado algo? De momento no tenéis ni maqueta ni nada, ¿o sí? No, este es nuestro tercer concierto y nada, acabamos de acabar los dos últimos temillas y ya tenemos 8, bueno, con una sola versión, y no sé, a ver si grabamos un temilla más o algo así, si grabamos la maqueta, ¿no? Algo así. Sí, yo creo que pronto grabaremos cuando vuelva el... cuando vuelva Frutos. Es nuestro grabador oficial. Ideal. Sí, ¿no? Tenéis ya un grabador oficial y todo. Además de mi perro. Pero, ¿y cómo os juntáis? ¿Cuál es la razón de ser del grupo? Pues no sé, somos colegas, nos gusta el hoy. Somos skinheads, zarrapastrosos. Y no tomamos drogas. Mira, pues eso os iba a preguntar, porque, bueno, habéis empezado el concierto con una canción que no sé si se llama Antidroga, no. O ¿cómo se llama? Se llama A Tope. A Tope sin drogas. Se llama Drogas, no. ¿Y os he visto a todos ahí con zumos mientras tocabais? Yo bebía agua, ¿eh? Yo paso de zumos, que eso, el azúcar, te pones todo loco ahí. Está revolucionario. Te sube ahí y se te va la olla. Pero entonces, ¿pretendéis llevar un mensaje ahí antidrogas o qué? Sí. Pues yo creo que fue uno de los motores principales del grupo, o sea, el hecho de que queríamos que fuera, bueno, pues eso, antidroga, ¿no? Que coincidiera que todos los miembros pues no tomábamos drogas y tal. Y bueno, pues un grupo de hoy antidroga, que bueno, eso que no hay mucho, no sé, mucho o ninguno. Y bueno, creo que las escenas de hoy en muchos sitios son de fiesta y de pegarse y cosas así. Que bueno, que está guay a veces, ¿no? Que pegarse no está mal. Pegarse no, la fiesta está mal. Pegarse está bien. Si es de mutua cuerda. Ya que sé. Oye, y yo creo que uno de vuestros hitazos es el tema este que habla de skin zarrapastroso. ¿Ese de qué va? Pues va de ser una persona decente que vistes elegante, como un gentleman, y no dejarte dinero y pues reciclarte tus cosillas guapas y pues pillarte tus camisas en el campo ahí, todo guapas, ser el puto amo. Nada, va de eso. Pues, yo qué sé, a ver, a mí lo que me jode es la que más le gusta a todo el mundo y es un poco la machorra, ¿sabes? Pero bueno, también tiene ahí todos los tópicos, ¿no? Skinhead, hoy, pues a la peña le tira, ¿no? Es divertida, sí. Yo que sé, es un poco con humor también, yo que sé, ¿no? Está guay, ¿no? También es un poco el rollo este de, yo que sé, mucha peña de rollo skin tradicional y tal, son los pijos, ¿sabes? Y pues bueno, romper un poco eso, ¿no? Nosotros, yo que sé, pues tú eres pobre, ¿no? Yo que sé, no, vas a gastarte 60 pavos en una camisa, ¿sabes? Pues en el Carrefour, en el campo, te vías una camisa por 4 o 6 pavos, tío, con mucho te la entallas ahí tú y eres el jefe, ¿no? Ya está, de eso va. Oye, y en el concierto de hoy yo lo que he visto ha sido mucho fan, ¿no? ¿Habéis traído vosotros a peña y a fans de vuestro barrio? ¿O cómo es esto? Porque me habéis dicho que este es el tercer concierto. Yo la verdad que sí que me sorprende bastante que siendo solo vuestro tercer concierto, la gente ya se sabe vuestras letras, lo corea. ¿Esto, contarme el secreto? Sí, bueno, nos hemos dejado los ahorros en billetes de autobús. Y los hemos repartido por ahí por el barrio. Son los de Zaragoza que están muy locos y saben las letras, o lo hacen como que ya saben. Sí. A ver, bueno, nos hemos comentado que hay una grabación por ahí que hicimos ahí en plan, bueno, vamos a grabar lo que tenemos y así lo escuchamos a ver cómo suena y tal, y como, y no sé, pues eso ha rulado. Ah, o sea que en realidad sí que tenéis una demo. Pero no sabemos, son cuatro temas ahí que bueno, se ha filtrado al público. Que alguno puso en la radio en Radio Chabolo y... ¿Quién sería? No sé. Oye, venís de algún otro proyecto, ¿no? Que yo sé que tenéis más grupicos por ahí. ¿Me podéis decir ahí algunos, así para dar pistas? Pues Matín toca en Destral, ¿no? Sí, en Destral y bueno... O sea, ahora como vivo en Barcelona, pues lo tengo en Destral y antes había tocado en Discoira, ahí en mi pueblo, en Zarauz, y en otro grupo así hace tiempo ya, chita casi, pero no sé, poco más. Yo toco con The Crow y con Sentencia, que es de Barcelona. ¿Qué más de qué? ¿Algo más? Nah, yo es el primer grupo en el que toco y creo que se puede ver, ¿no? Cuando tocamos en su sesión. Ya. Ya, bueno, nada. Es la primera vez que tocamos el instrumento que estamos, ¿no? Claro. O sea, cada uno... No sé. Sí. Yo nunca había tocado la guitarra, el Rafa tampoco había tocado con el bajo. Y ahí tampoco la había tocado. Y a Pablo nadie deja cantar. Ya, tío, yo tenía ganas de cantar en un grupo. Ya, bueno, yo estuve en Plaga hace tiempo. Contigo tocaba. Creo que me suena. Me suena eso. Y bueno, y en ese grupo está Zaragoza, pues Antidroga, Juan Díaz, Mopkov y Plaga y Somar Dasarmi. Y ya está. Bueno, eso ya vale, ¿no? Bueno, y proyectos de futuro, así que me podéis contar, pues yo qué sé, o grabar o tocar por ahí. ¿Tenéis algún plan? Así ya. Yo quiero tener hijos, dar la vuelta al mundo, plantar un árbol. Y escribir un libro. Y escribir un libro sobre movimientos que hice en tu base. De recicle de skinhead. Hostia, bueno, da igual. Nada, es que hay un... Nada, da igual. Venga, ahora ya te has lanzado. Hay un skin que lo veo siempre reciclando por el club, tío. Ahí, te pintas, no sé, de Europa del Este, tío. Federación de skins de recicle. Hay que unirse para luchar. Para el recicle guapo, tío. Esas son las cosas que te inspiran, ¿no? Al hacer letras. Claro, exacto. Es federación de skins de recicle. Es un hacer, tío. Paraguay. Pues nada, majos, ¿algo más que queréis decir o qué? Que a tope, visca el Barça, visca Cataluña y visca San Andreu. Visca San Andreu. Y a ver si acá. Y viva la alquía. Venga, oye, pues muchas gracias por este ratico con la Casa de la Bomba. Y nada, oye, que sigáis tocando por ahí. Y eso, que muchas gracias. A ti, Morena.